Esto es Lado B. Un recorrido a través de los tracks ocultos en la historia de la música. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Lado B. Mi nombre es Gera Martz y les voy a traer en este podcast lo mejor de la música que a ustedes les gusta, pero en las versiones diferentes, distintas o raras en algunas ocasiones. Los outtakes, los demos, las colaboraciones, versiones acústicas en vivo y demás rarezas. Y vamos a iniciar con algo de Aerosmith. Vamos a escuchar Dream On. Yo sé que esta canción ya la han escuchado hasta el hartazgo, pero les traigo la versión 2007 que aparece en su videojuego Guitar Hero. Y van a escuchar el cambio en las vocales y un poquito más de punch en la música. Esto es lo que muchos pedían o se preguntaban cuando escuchaban la versión original, de que si era o no Steven Tyler, porque las vocales no sonaban a él. Y en esta versión 2007... se van a dar cuenta que es él desde un principio. En lo particular, esta versión me gusta más. A ver qué les parece a ustedes. Iniciamos este lado B con Aerosmith, Dream On, versión 2005. Thank you. apareció esta versión de Aerosmith con Dream On, ¿verdad? Que tiene más punch. Y luego, luego se dan cuenta de que es Steven Tyler en vocales. Ahí se las dejo entonces. Y este concepto, este podcast, para quienes sean la primera vez que me escuchan y para quienes ya conocen un poquito, pero no están bien identificados con el concepto, se los cuento con un poquito más de calma. Aquí vamos a escuchar lo que a ustedes les gusta en cuanto al rock y algunas variantes, pero en versiones diferentes. ¿Esto con qué idea o con qué razón? Bueno, para no estar saturándonos con las mismas versiones todo el tiempo, para escuchar cómo suenan quizá en vivo, en acústico, o digamos de una misma banda, escuchar trabajo que no es muy fácil de conseguir porque son demos, porque vienen en cajas de ediciones especiales, o quizá porque te dedicas a escuchar lo que la radio FM transmite o lo que se escucha en los canales de video, si es que todavía dan música. Pero aquí trato de ponerles lo que les gusta, pero en diferentes versiones o las cosas que no encuentras en cualquier lugar así a la mano. Este es el concepto del lado B, un programa que tengo ya desde 2002 aproximadamente. Lo hacía en transmisiones en vivo, lo hacía por medio de internet, en algunos blogs, incluso lo hacía en Facebook hace unas semanas que lo retomamos, pero esta es la primera vez que está en podcast y esta es la segunda emisión. Y vamos a continuar con más música. Esto que viene a continuación es una de mis bandas particularmente favoritas. Vamos a escuchar a Portishead con su canción Mysterions. Y esta es una versión en vivo en Portugal. Algo grabado por allá del 2008. Una muy buena reacción de la gente a esta canción, créanme. Van a escucharlo ustedes y dense cuenta de este tipo de bandas de trip hop que tienen mucho sampleo, muchas pistas. Y la voz en vivo, algunos instrumentos de percusión también son en vivo. Esta versión suena muy muy bien porque casi todo es tocado en vivo. Incluso los samplers, bueno, se mezclan en ese momento, se hacen así los scratches y todo el rollo. A ver si les gusta, elegir esta para que escuchen, digamos, lo más cercano posible a Portishead, como sonarían en vivo, si tocan en vivo. Que hay veces que tocan el conocido aumentado DJ set, no es el caso de ellos, pero algunas bandas así lo hacen. Esto es Mysterions en lado B, ellos son Portishead. Redescubriendo los clásicos. Lado B. Escuchamos a Portishead, Mysterions en vivo en Portugal. Espero que les haya agradado tanto como a mí. Y voy a continuar con un track muy especial. Este track viene en un acústico que grabó Chris Cornell allá en Suecia. No sé si lo hayan alcanzado ustedes a checar cuando todavía lo rotaban un poco en VH1. Si no, búsquenlo en YouTube, debe de estar por ahí. Tan sencillo como un banco de esos de los que se conocen como periqueros, una guitarra acústica, micrófono y se acabó. Un acústico tan sencillo, íntimo, muy bien logrado. O sea, el tipo iba hasta en chanclas y en short. Buenísimo que se aventó todas las versiones que tocó. Y rescato una porque se me hizo, digamos, la canción más curiosa. El arreglo más diferente, digamos, a la versión original. Esto es una versión totalmente rara, pero muy bien lograda. A Billie Jean de Michael Jackson, pero en voz y guitarra de Chris Cornell. ¿La van a escuchar? Ya ustedes me dicen si les agrada este cover. No está compitiendo con la original, simplemente es una nueva visión de Billie Jean. Aquí se las dejo. Esto es lado B, Chris Cornell, Billie Jean de Michael Jackson. She was more like a beauty queen from a movie screen. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who would dance on the floor and around. She said, I am the one who would dance on the floor and around. Said her name was Billie Jean, and she caused a scene. And all her heads turned with eyes that dreamed of being the one who would dance on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. Mama always told me, be careful who you love. Careful what you do before the lie. Lie becomes the truth. Billie Jean is not my lover. She's just a girl. Says that I am the one. But the kid is not my son. She says, I am the one, but the kid is not my son. For 40 days and 40 nights, the law was on her side. Who can stand when she's in demand? Her schemes and her plans. 'Cause we danced on the floor and around. So take my strong advice. Remember to always think twice. Do think twice. She told my baby, that we danced till three, and she looked at me. She showed a photo. My baby cried, his eyes were like mine. 'Cause we danced on the floor in the round. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. Then she stood right by me, the smell of sweet perfume. This happened much too soon. She called me to a room. Hey, Billie Jean is not my lover. She's just a girl who says that I am the one. But the kid is not my son. She says I am the one. But the kid is not my son. So take my strong advice and remember to always think twice. Do think twice. I guess that's a true story. Por demás interesante esta versión de Chris Cornell a Billie Jean, ¿a poco no? De estos covers que sí te hacen una, digamos, al menos si no eres muy fanático de los covers, como su servidor, sí te... al menos te pone a pensar en los arreglos, en la manera en la que construyó esta nueva versión, ¿no? Habrá quien se quede con las originales, habrá quien los covers le agradan, ¿no? O sea, las nuevas versiones. Esto fue algo muy curioso, una sola guitarra, más que nada por el concepto. Eso fue lo que me atrajo de este recital de Chris Cornell, de el mono solo parado ahí con su guitarrita y vámonos. Eso fue lo que hizo y eso fue lo que se transmitió, logró una muy buena versión de una de las consagradas de El Rey del Pop. Y vamos a continuar con algo también grabado en sesiones, pero esto fue para John Peel, allá en Inglaterra, por parte de Joy Division, quienes son asiduos seguidores de esta banda liderada por Ian Curtis. Sabrán que hubo una y otra sesión con John Peel, que fue el que los llevó prácticamente al estrellato. Y casi todo este material viene en discos por ahí, medios piratones, lo que le podríamos conocer como bootlegs, pero también hay algunas compilaciones que tienen estos tracks un poco remasterizados o por ahí alguna pulidita que le dan y la incluyen en una de tantas y tantas cajas de colección de Joy Division. Y vamos a escuchar una de sus canciones más emblemáticas, que curiosamente también no estuvo en sus dos álbumes de estudio, que no estuvo en el Unknown Pleasures y tampoco estuvo Closer, estuvo en sencillos y así se lanzó, y para muchos es uno de los grandes éxitos, quizá debajo únicamente de Love Will Tear Us Apart. Pero esto es Transmission en vivo en las sesiones que grabaron unas de tantas de John Peel. Y esta es la versión que se incluye en el álbum de Lo Mejor de Joy Division, también una de tantas. Aquí se las dejo. Division, Transmission, Dance to the Radio, John Peel Sessions. Esto fue lo que escuchamos. Si se familiarizan un poco con la original, se darán cuenta que la, digamos, atmósfera, la, lo que crea la canción original, sí es un poco más rápido, vertiginoso, y esta es como un poco más con enfoque a pegar al punch, a lo que, a que suene poderoso, tanto guitarras, batería, el bajo de Peter Hook, de Hooky, suena tremendo en esta versión. ¿Y qué me dicen de la voz de Ian? Que, bueno, se le extraña a este gran ícono de la música que se fue por allá por los 80s, principios de lo, del año 80 precisamente. Y voy a continuar con otro que también se fue, con Shannon Hoon, líder de Blind Melon, esta banda que saltó al estrellato por la amistad que tienen o tenían ahí los chicos de Blind Melon con Guns N' Roses y Axl Rose, particularmente entre los vocalistas. Y este es uno de sus grandes éxitos. Quizá ustedes estén familiarizados con el material de Blind Melon y recuerdan esta canción que es, si no, no es la más conocida, sabemos todos que es No Rain, pero esta es una gran versión de, digamos, su segundo mejor éxito, Galaxy, que viene incluida en un álbum oficial de rarezas, que es como una recopilación, y a la vez tiene algunos demos, y esta es una versión acústica que también aparece en discos de puras rarezas, también de Blind Melon. Por ahí anda el Sub, si mal no recuerdo, también está en uno del Best Of. Y me gusta mucho esta versión, la canción en general me gusta, pero lo peculiar de ella es que por lo general las canciones en vivo, ya sean acústicas o eléctricas, o se alargan o se acortan un poco. Esta está, digamos, casi cronometrada, duran exactamente lo mismo la de estudio que esta versión acústica que van a escuchar a continuación. Ellos son Blind Melon, con Galaxy, aquí en Lado B. Leyendas musicales renovadas. Lado B. Se le extraña a poco, ¿no?, a Shannon Hoon. Que por ahí Blind Melon ya tiene otro vocalista y les voy a ser muy sincero, no he escuchado cómo suenan con este nuevo vocal ni recuerdo el nombre. Pero por ahí le voy a dar una revisadita, capaz que tienen buenas versiones por ahí. Pero bueno, vamos a continuar con más música después de haber escuchado Galaxy con Blind Melon en esta versión acústica. Y ahora les voy a traer algo de una banda de progresivo canadiense. Ya con eso creo que les dije todo. Vamos a escuchar a Rush en un álbum que viene muy ad hoc con estas fechas de Copa del Mundo de Brasil. ¡Qué friega le pusieron a los brasileños hoy! Esta versión se grabó precisamente en Río de Janeiro, después de que la banda intentara grabar su recital en el Estadio Morumbí, que era donde tenían ya casi asegurado el récord de asistencia para ellos, con 60.000 personas. Tuvieron que grabarlo por condiciones ajenas a ellos, se dice que clima, cosas por el estilo, lo que se comentaba, que no les permitió llevar la grabación como ellos hubieran querido, así que lo trasladaron a Río y grabaron esta versión de un álbum triple, también está en DVD, que es YYZ o YYZ, dependiendo de cómo la pronuncien. Una canción, si no lo ubican muy bien, es totalmente instrumental, pero tiene unos poderosos riffs y Geddy Lee se discute con el bajo aquí de manera impresionante. Y esta versión en vivo, lo impresionante de ella también es la reacción de la gente a una canción totalmente instrumental. coreando las notas. O sea, es algo, wow, que impresiona. Si tienen la oportunidad de ver el concierto completo, se los recomiendo. Y esta es una versión que viene en este álbum también de audio. Y lo vamos a escuchar a continuación. Esto es Rush en vivo en Brasil. En vivo en Río de Janeiro. A ver qué les parece. YYC. Y continuamos con más. We'll be right back. so much. Ellos fueron Rush, totalmente en vivo, en Río de Janeiro. Creo que en aquellos entonces sí estaban muy contentos los brasileños. Ahorita hasta hay disturbios, según las noticias. Para estos países tan clavados con el soccer, creo que es algo normal. Pero continuemos con lo nuestro, que es la música. Y ahora sí que más local no se va a poder. Como costumbre de este podcast, les voy a estar trayendo a ustedes que son mayoría de escuchas mexicanos. Le agradezco también a las personas de España que descargaron la primera emisión de este programa. Pero voy a estarles trayendo, como de costumbre, un track grabado en México de alguna banda de las favoritas de todos nosotros. Y en esta ocasión le va a tocar a Depeche Mode, que estuvo en la Arena BFG, igual que en la vez pasada les puse a Kiss, ahora les voy a poner a Depeche Mode. Y ellos también hicieron la grabación de sus conciertos de esta gira Sounds of the Universe, bueno, del disco Sounds of the Universe, del Tour of the Universe. Y voy a traerles lo que fue el primer corte, que para mí es el mejor de los tracks de este álbum, que sonó poderoso. Solo que siento que lo lanzaron muy rápido, como que la gente todavía no calentaba. Pero muy buena respuesta. Van a escuchar ahora sí que a los fans de Depeche Mode de Guadalajara en este track llamado Wrong, aquí en Lado B. Run, run, run, run. Oh, I was born with the wrong time, in the wrong house, with the wrong insanity. I took the wrong road. They led to the wrong tendencies. I was in the wrong place with the wrong time, for the wrong reason and the wrong mind, and the wrong day of the wrong week. He's the wrong master with the wrong tactics. Wrong, wrong. Something wrong with me, inherently the wrongness, in the wrong deeds, with the wrongness, by the wrong means, with the wrong man, in the wrong hand, the wrong theory, by the wrong man, the wrong eyes, on the wrong blind, the wrong questions, with the wrong replies. Wrong, wrong. To the wrong dog, with the wrong time, missing out the wrong energy, using all the wrong eyes and the wrong size, with the wrong empty. I was on the wrong page of the wrong book, with the wrong rendition of the wrong room, with the wrong mood, if the wrong night, with the wrong to play to the town, do the wrong, yeah. Wrong. Oh, Poniendo en tus oídos nuevos tonos de los grandes clásicos. Lado B. Recordando también que hoy es todavía, al momento que estoy grabando este podcast, el cumpleaños de Andy Fletcher, que posteriormente también vino en un DJ set, que pues prácticamente era ponerle play a las rolas, pero nunca está de más la oportunidad de estar cerca de uno de los grandes de la música, un grande de los sintetizadores y de la programación como es Andy Fletcher. Y continúo con más música, no sin antes agradecerle de verdad a todos ustedes que han descargado este programa, a todos los que lo escucharon en línea, a todas las personas de México, de Guadalajara, de España, de algunos lugares de España lo descargaron también, y les estaré agradeciendo sus comentarios a través de todas las vías donde les haga llegar este podcast, en el Facebook, Twitter, las páginas para descargarlo, para suscribirse. Y les debía un dato, el dato que les debía era la semana pasada, de donde aparecían las versiones de No Woman No Cry de Bob Marley. Y pues bueno, no soy tan conocedor de Bob, del reggae mucho menos, pero el disco donde viene originalmente la canción es Natty Dread, y la versión que esta es de 1974, y la versión que casi todo el mundo conoce, que es la grabada en vivo, aparece en el live de Bob Marley, y también aparece en la Greatest Hits, que es donde yo creo que la mayoría de nosotros la conocimos, esta canción grabada en vivo en 1975. Entonces ya después de este brevario cultural, o breviario, me corrigen como se dice, vamos a escuchar algo de Radiohead, que es una de las bandas que me sugirieron a través de los medios de comunicación que tengo a su disposición, y les voy a traer un track de el lado, es un, digamos, en un lado B, de una de las tantas versiones que sacaron como sencillo del High and Dry, estos de Radiohead, porque lanzaron como cuatro sencillos diferentes. Este, donde viene el track India Rubber, es, si mal no recuerdo, la versión de Estados Unidos, donde viene este track, y también aparece en discos de rarezas ya hechos por fans o bootlegs hechos por profesionales. Por lo general casi todos los bootleggers actuales son de Italia, me he dado cuenta de eso. Y les voy a traer esto llamado India Rubber, un Radiohead muy rocker y ecuánime a mi punto de vista. Escúchenla y ya me dicen qué tal les parece. Esto es Lado B, ellos son Radiohead, aquí. Did it all for you to say you never wanted me that way? Now the dogs have had their meat, I think I'll go plug in the rain. Instantly your biggest fan. is that to know that you practiced it beforehand? Llegó el momento de despedirme. Escuchamos a Radiohead con India Rubber. Espero que les haya agradado tanto como a mí esta versión. Fíjense que yo desde un principio, cuando empecé a conocer esta banda, se me acercaban muchas personas que les gusta y me pasaban material raro como este, inédito, incluso me daban demos, rarezas en vivo. Y este, que es un lado B, me lo recomendó un buen amigo. Y ya, pues le eché el ojillo, bueno, ahora sí que la oreja, y me gustó incluirlo aquí. Una de las cosas que probablemente no escuchen en algún otro lado. Vamos a cerrar este programa, esta emisión, con un track muy especial. Cuando ustedes estén escuchando esto, probablemente sería ya el día del concierto de Peter Murphy aquí en la ciudad de Guadalajara, y nos vamos a despedir con él, con uno de sus grandes tracks como solista, para, vamos a ambientarnos un poco antes de irlo a ver en vivo al Padrino del Gótico. Esto viene en el disco Live Just for Love, una grabación que tiene ahí el maestro, y uno de sus grandes clásicos que, híjole, estaría buenísimo que se la aventara en vivo. Esperemos que así sea. Esto es All Night Long, una de sus grandes, grandes, grandes de verdad. Y nos escuchamos para la siguiente semana. No olviden suscribirse y estar al pendiente de este podcast. Cada viernes estará a su alcance. Pueden compartir, pueden comentarme lo que gusten, pueden recomendarme con sus conocidos. Y bueno, estamos en contacto por los medios de comunicación durante la semana. Yo soy Gera Martz y nos escuchamos hasta la próxima. Los dejo con Peter Murphy. Chao. When the night is closing, eyes are running wild, then I hear you humming all night long. The sign I see here, tell me, am I true? All I need from you is all I see. The city's paved with gold. Playboys buying fun. Seems there is no hunter left without his hunting gun. Can you feel the light? The air is wild open. Oh, you see the light, it's coming through. Is there in the distance, always offered to me, always coming over, la la la la he. Oh, your sister's smile lasts me all night long, like a siren's call when the night is long. Now come hold my hand, no bad vibes. Hold my hand, you know this journey could be long. Yeah, the season's coming, all the nights are woven, all the nights we'll see them through. To us, we'll go on and see it through. Baby, the world's closer, so hard. One little while. Songs of prayer throughout these songs. When the night has come in, your eyes are running wild. Then I hear you humming over all night long. Yeah, the sign I see it. Yeah, the times I see it. All I need to know from you is all I see. Light. The air is wild open. Oh, you see the light, it's coming through. I know hundred men now would dare cut into us. We'll go on and see it through. Yeah, the season's coming. All the nights are woven. All the nights we'll see them through. I know 100 men know what they're cutting to us. We'll go on and see it through. Aquí termina este lado B. Nos encontramos la siguiente semana en La Ruta Fuera de lo Habitual. Producción y conducción, Gera Marx. Hasta la próxima.